Bienvenida, bienvenido. Estás por escuchar una historia maravillosa. Te invito a este viaje de la imaginación compartida por el autor, por la narradora y por ti, querida, querido oyente. Dale que te leo. Zen en el arte del tiro con arco, de Eugen Herrickel. Capítulo 1. A primera vista, debe de parecer una intolerable degradación para la doctrina Zen, sea cual fuere el significado que el lector oyente atribuya a esta doctrina su asociación con algo tan mundano como el arte de los arqueros. Aun cuando quisiera hacer una gran concesión y aceptara considerar el tiro con arco un arte, difícilmente se sentiría inclinado a buscar en él algo más que una forma decididamente deportiva de la hazaña. De ahí que espere que se le narren las asombrosas proezas de los maestros japoneses que tuvieron la ventaja de contar con una tradición intacta y consagrada por el tiempo en el manejo del arco y de la flecha. Pues en el lejano oriente, solo hace apenas unas pocas generaciones, los antiguos instrumentos de combate fueron reemplazados por armas modernas y la familiaridad en su manejo no ha caído de ninguna manera en desuso. Por el contrario, siguió propagándose y desde entonces ha ido cultivándose en círculos cada vez más amplios de aficionados. ¿Puede, pues, esperarse una descripción de las formas características en que el tiro con arco es actualmente practicada en el Japón como deporte nacional? Nada más lejos de la verdad. Por tiro con arco, en su sentido tradicional, considerado un arte y honrado como una herencia nacional, los japoneses no entienden precisamente un deporte, sino, a pesar de lo extraño que esto pueda parecer al comienzo, un ritual religioso. De ahí que por arte del tiro con arco no quiera en el Japón significarse la destreza de los deportistas, que puede ser más o menos desarrollada o cultivada mediante la educación física, sino un arte cuyo origen debe buscarse en los ejercicios espirituales y cuya meta es acertar en un blanco espiritual, por lo que fundamentalmente el tirador apunta a sí mismo y busca acertar en sí mismo. Esto parecerá sin duda sorprendente. ¿Cómo?, dirá el lector u oyente. ¿Debo creer que el tiro con arco practicado en una época con fines guerreros, en una lucha de vida o muerte, no ha sobrevivido ni siquiera como deporte, sino que ha sido rebajado al nivel de un mero ejercicio espiritual? ¿Para qué entonces el arco, la flecha y el blanco? ¿No niega acaso todo esto el antiguo y varonil arte, el honesto significado del tiro con arco, sustituyéndolo por algo confuso, nebuloso, sino positivamente fantástico? Sin embargo, debe tenerse presente que el peculiarísimo espíritu de este arte, lejos de haber tenido que ser nuevamente infundido en épocas recientes en el uso del arco y de la flecha, estuvo siempre esencialmente vinculado a ellos y ha resurgido con mucha más fuerza y convicción ahora que ya no necesita ponerse a prueba en luchas sangrientas. No puede de ningún modo decirse que la técnica tradicional del tiro con arco, desde que ha perdido su antigua importancia agonística, ha acabado por convertirse en un mero y agradable pasatiempo, volviéndose por ello mismo inocua. La gran doctrina del arte de los arqueros nos dice algo diametralmente distinto. Según ella, el tiro con arco sigue conservando su prístino significado agonístico, sigue siendo una cuestión de vida o muerte, en la medida en que es una contienda del arquero consigo mismo. Y esta forma de contienda no es un mezquino sustituto, sino el fundamento de todas las luchas dirigidas hacia el mundo exterior, por ejemplo, contra un adversario corpóreo. En esta lucha del arquero consigo mismo se revela la esencia esotérica de este arte, y su instrucción no suprime nada esencial al abolir los fines utilitarios a los cuales estaban destinadas las pujas caballerescas. Además, quien quiera que en la actualidad se proponga practicar este arte obtendrá de su evolución histórica la indiscutible ventaja de no ser tentado a obnubilar su comprensión de la gran doctrina con fines meramente prácticos, aun cuando se los oculte a sí mismo, y hacerla quizá con ello absolutamente imposible, pues el acceso al arte del tiro con arco, y en esto concuerdan los maestros arqueros de todos los tiempos, será sólo concedido a los puros de corazón, no perturbados por fines secundarios. Si se preguntara desde ese punto de vista, ¿cómo entienden los maestros japoneses esta lucha del arquero consigo mismo y cómo la definen? La respuesta resultaría demasiado enigmática. Para ellos, la lucha consiste en que el arquero, que apunta hacia sí y no a sí mismo, sin embargo, se acierta sin acertarse, convirtiéndose así, simultáneamente, en el tirador y en el blanco, en el que acierta y en el blanco mismo. Para emplear expresiones más caras a los maestros, es necesario que el arquero se convierta, a pesar de sí mismo, en un centro inmóvil. Es entonces cuando se produce el último, supremo milagro. El arte se trasciende, se desprende de todo artificio, haciéndose no arte. El tiro se convierte en un no tiro, esto es, un tiro sin arco ni flecha. El instructor vuelve a ser alumno, el maestro principiante, el fin comienzo y el comienzo perfección. Para los orientales, estas misteriosas fórmulas no son sino verdades simples y familiares, pero a nosotros, los occidentales, nos dejan perplejos. Debemos, pues, penetrar más profundamente en este problema. Desde hace mucho tiempo no es ya ningún secreto, ni siquiera para nosotros los europeos, que las artes japonesas retroceden para alcanzar su forma interior a una raíz común, el budismo. Y esta ley rige tanto para el arte de los arqueros como para el de la pintura a tinta, para el arte teatral y la ceremonia del té, para el arreglo floral y el arte de la esgrima. Todas estas formas de arte presuponen una actitud espiritual que cada uno debe cultivar a su manera, una actitud que en su forma más exaltada es característica del budismo y determina la naturaleza sacerdotal del hombre. No me refiero al budismo en el sentido común de la palabra, ni estoy ocupándome aquí de su manifestación intrínsecamente especulativa, que en razón precisamente de su literatura pretendidamente accesible, es la única que conocemos en Occidente y hasta nos atrevemos a afirmar que comprendemos. Me refiero al budismo dhyana, conocido en el Japón con el nombre de zenismo o doctrina zen, y que no es en absoluto una especulación, sino la experiencia inmediata de cuanto como el insondable fundamento del ser no puede ser aprendido por medios intelectivos y no puede ser concebido o interpretado ni aun después de haber pasado las más inequívocas e indiscutibles experiencias, se le conoce precisamente no conociéndolo. A raíz de tales experiencias cruciales y en consideración a ellas, el budismo zen ha abierto caminos a través de los cuales, mediante una metódica inmersión en sí mismo, el hombre puede acceder a la conciencia, en las mayores profundidades del alma, de la innominable sin razón y el innominable desposeimiento, y lo que es más, a la unión con ambos. Y esto, vinculado al arte de los arqueros y expresado en un lenguaje aproximativo y sujeto, por ende, a toda clase de falsas interpretaciones, significa que los ejercicios espirituales, gracias a los cuales únicamente la técnica del tiro con arco puede convertirse en arte, y si todo va bien, llega a perfeccionarse hasta el estadio de arte sin artificio, no son otra cosa que ejercicios místicos. De ahí que el tiro con arco no pueda, en ninguna circunstancia, representar el logro de algo en un plano exterior, mediante el arco y la flecha, sino solo interiormente y con uno mismo. El arco y la flecha no son sino un mero pretexto para alcanzar algo que podría igualmente suceder sin ellos. Son solo el camino hacia una meta, y no la meta misma. Ayudan a lo sumo a dar el último paso, el decisivo. Considerando todas estas particularidades, convendría tener acceso a las exposiciones realizadas por budistas zen a fin de facilitar nuestra comprensión. Ellas en realidad no faltan. En sus ensayos sobre el budismo zen, D.T. Suzuki ha conseguido demostrar exhaustivamente que la cultura japonesa y la doctrina zen están íntimamente ligadas y que el arte japonés, la actitud espiritual del samurái, el modo de vivir japonés, la vida moral, estética y hasta cierto punto aún la vida intelectual de los japoneses deben sus características determinantes a este fondo zen y no podrán ser fielmente comprendidos por quien no esté familiarizado con él. Tanto la trascendental obra de Suzuki como las investigaciones de otros eruditos japoneses sobre el particular han despertado un vivo interés en todo el mundo. Se admite por lo general que el budismo dhyana, que nació en la India y después de sufrir profundos cambios, alcanzó pleno desarrollo en China para ser finalmente adoptado por el Japón, donde es cultivado hasta nuestros días como una tradición viviente. Ha revelado formas insospechadas de existencia cuya comprensión es de extraordinaria importancia para nosotros. A pesar de todos los esfuerzos de los especialistas en Zen, el conocimiento divulgado entre nosotros, los occidentales, sobre la esencia de la doctrina Zen, ha seguido siendo, sin embargo, por demás escaso, como si ella se resistiera a una penetración más honda. Después de unos pocos tímidos pasos, nuestra titubeante intuición halla barreras insalvables. Envuelta en una impenetrable oscuridad, la doctrina Zen debe parecer el enigma más extraño e insondable que haya sido ideado por la vida espiritual de Oriente. Insoluble, y no obstante, irresistiblemente atractivo. La razón de esta penosa sensación de inaccesibilidad reside, hasta cierto punto, en el estilo de exposición adoptado hasta hoy para tratar de ella. Ninguna persona razonable podría esperar que un adepto al Zen haga otra cosa que insinuar las experiencias que lo han liberado y transformado, ni que intente describir la verdad inimaginable e inefable para la cual y en la cual vive. En este sentido, el Zen tiene gran afinidad con el misticismo puro introspectivo. A menos que nos internemos en las experiencias místicas por participación directa, permaneceremos fuera de ellas, y esta regla a la cual todo misticismo genuino obedece no tiene excepciones. y no puede hablarse de contradicción cuando se advierte que en realidad existe una enorme cantidad de textos zen considerados sagrados, ya que estos tienen la peculiaridad de revelar su significado infundidor de vida solo a quienes se han demostrado dignos de las experiencias cruciales y por lo tanto están en condiciones de obtener de tales textos la confirmación de cuanto son y cuanto poseen independientemente de su lectura. En cambio, para quien no haya pasado por esas experiencias, no solo permanecen mudos, infranqueables. ¿Cómo se podría leer allí entre líneas? Sino que habrán de conducirlos fatalmente, infaliblemente, a la más desesperada confusión espiritual, aun cuando se haya aproximado a ellos con cautela y desprendida devoción. Como todo misticismo, la doctrina zen solo puede ser comprendida por un verdadero místico, quien por ende no tratará jamás de adquirir por métodos clandestinos cuanto la experiencia mística no le haya otorgado. Sin embargo, el individuo transformado por el zen y que ha franqueado el fuego de la verdad vive una vida demasiado convincente como para que pueda ser pasada por alto. De ahí que en realidad no sea pedir demasiado si, impulsados por un sentimiento de afinidad espiritual y deseosos de hallar un sendero que nos conduzca hacia el innominable poder que obra tales milagros, pues el meramente curioso no tiene derecho a pedir nada. Esperamos que el adepto al zen nos describa al menos el sendero que conduce a la meta. Ningún místico, ningún estudioso del zen es al comenzar el hombre en que luego puede convertirse en el sendero de la autoperfección. ¿Cuánto queda aún por conquistar y cuánto por dejar detrás de sí antes de hallar finalmente la verdad? ¿Cuán a menudo será atormentado en el trayecto por la desolada sensación de que está tratando de alcanzar lo imposible? Y sin embargo, ese imposible habrá de ser un día posible y hasta llegará a adquirir evidencia propia. ¿No podemos abrigar entonces la humilde esperanza de que una minuciosa descripción de este largo y difícil camino nos permita al menos preguntarnos si deseamos verdaderamente recorrerlo? Tales descripciones del sendero y de sus sucesivas etapas casi no existen en la literatura zen. Se debe ello en parte al hecho de que el adepto al zen haya reparos insuperables en dar cualquier clase de instrucciones para la vida feliz. Sabe por experiencia personal que nadie puede recorrer el camino sin la dirección consciente de un preceptor experto o la ayuda de un maestro. No menos decisivo resulta, por otra parte, el hecho de que sus experiencias, sus logros y sus transformaciones espirituales, en tanto sean suyas, deben ser conquistadas y transformadas una y otra vez, hasta que todo lo suyo sea destruido. Solo así podrá lograr una base para sus experiencias que, como la verdad omnímoda, lo conducen a una vida que ya no es su vida cotidiana y personal. Vive, pero lo que vive no es ya él mismo. Podemos, pues, comprender desde este punto de vista por qué el adepto al zen rehúye toda conversación sobre sí mismo y sus progresos, y no porque crea que el hecho de hablar signifique falta de modestia, sino porque lo considera una traición a la doctrina. Aún el mero hecho de decidirse a decir algo sobre el zen le cuesta graves exámenes de conciencia. Tiene ante sí el aleccionador ejemplo de uno de los más grandes maestros, quien al ser interrogado sobre el sentido de la doctrina zen mantuvo un inmutable silencio, como si no hubiera oído la pregunta. ¿Cómo puede entonces un adepto sentirse tentado a decirnos cuánto y qué ha desechado y no echa ya de menos? De ahí que yo eludiría mi responsabilidad si me limitara a urdir una serie de paradojas o me refugiara simplemente detrás de una barrera de palabras altisonantes, pues mi intención no era otra que arrojar un poco de luz sobre la naturaleza del Zen en la medida en que incide en una de las artes en las que han estampado su sello. No puede decirse de esta luz que se trate en verdad de iluminación en el sentido fundamental de la doctrina Zen, pero al menos demostrará que debe haber algo detrás de los impenetrables muros de niebla, algo así como el relámpago estival que anuncia la tormenta lejana. Entendido de este modo, el arte de los arqueros es algo así como una escuela preparatoria para el Zen, por cuanto permite al principiante obtener, con el trabajo de sus propias manos, una visión más clara de hechos que en sí mismos no son inteligibles. Hablando objetivamente, sería muy posible abrir un camino hacia el Zen desde cualquiera de las artes que he mencionado. No obstante, me parece que puedo lograr mi propósito de una manera más efectiva describiendo el curso que debe seguir un alumno del arte de los arqueros. Para ser más preciso, trataré de resumir el curso de instrucción de 6 años que me fue impartido por uno de los más grandes maestros de este arte durante mi estadía en el Japón. Por lo tanto, son mis propias experiencias personales las que me autorizan a emprender esta obra, y a fin de ser absolutamente inteligible, pues aún esta escuela preparatoria presenta innumerables escollos, no tendré otra alternativa que compilar detalladamente, enumerándolas, todas las resistencias que debí vencer, todas las inhibiciones que debí superar antes de conseguir penetrar en el espíritu de la gran doctrina. Y hablo de mí mismo, por cuanto no veo otra manera de alcanzar la meta que me he señalado. Por esta misma razón, limitaré mi relato a lo esencial, a fin de que ello se destaque con mayor claridad. Conscientemente, me abstendré de describir el lugar donde se dictaban los cursos, de evocar escenas que se han grabado en mi memoria y, sobre todo, de bosquejar un retrato del maestro, por muy tentador que resulte hacerlo. Todo debe girar únicamente en torno del arte de los arqueros, que según pienso a veces, resulta más difícil de explicar que de aprender, y la exposición deberá ser llevada hasta el punto en que se comienzan a vislumbrar esos remotos horizontes tras los cuales la doctrina Zen vive y respira. Capítulo 2. La razón por la cual decidí adoptar la doctrina y con ese propósito me dispuse a aprender el arte de los arqueros requiere explicación. Ya en mis épocas de estudiante me había interesado, como movido por un secreto impulso, en el misticismo, pese a las características de esa época en la que tales intereses tenían muy escasa aplicación. Gracias a mis esfuerzos, fui adquiriendo una conciencia cada vez más clara de que solo podría tener acceso desde el exterior a estos escritos esotéricos, y aunque sabía cómo rodear lo que podríamos llamar fenómeno místico primordial, la verdad es que me sentía incapaz de franquear la frontera que circundaba el misterio como un alto muro. Tampoco pude hallar exactamente lo que buscaba en la abundante literatura mística, y decepcionado y desalentado, fui comprendiendo en forma gradual que sólo el verdaderamente desprendido puede penetrar en el significado real del desprendimiento, y que sólo el contemplativo, que se halla totalmente vacío y libre de sí mismo, está realmente preparado para volverse uno, ser uno con el Dios trascendente. Había llegado, por lo tanto, a comprender que existe y no puede haber otro sendero hacia el misticismo que el de la experiencia y el sufrimiento personales, y que, si falta esta condición, todo cuanto se pueda decir sobre él no será más que una charla hueca. Pero, ¿cómo llegar a ello? ¿Cómo alcanzar el estado de desprendimiento real y no meramente imaginario? ¿Acaso hay un camino para quienes están separados de los grandes maestros por el abismo de los siglos? ¿Para el hombre moderno, que se ha desarrollado en condiciones totalmente distintas? En ninguna parte hallé respuestas más o menos satisfactorias a mis preguntas, aun cuando supe de las estaciones y etapas de un camino que prometía conducir hacia la meta. Para transitar ese sendero, yo carecía de las metódicas, precisas instrucciones que solo un maestro hubiera podido darme, y no las hallaba ni siquiera para un tramo del viaje. Pero en caso de hallarlas, ¿bastarían esas instrucciones, si alguna había? ¿No sería más probable, aún en las mejores circunstancias, que ellas solo supieran desarrollar una aptitud para recibir algo que ni siquiera el método mejor y más eficaz puede proporcionar, y que la experiencia mística, por lo tanto, no pueda ser producida por ninguna disposición conocida por el hombre? Por más que pensaba en todo ello, solo veía ante mí puertas cerradas, y no obstante, no podía evitar el tratar constantemente de abrirlas. Pero el deseo persistía, y cuando se marchitó, subsistió el deseo de ese deseo. Cuando me preguntaron, entre tanto había sido honrado con una cátedra universitaria, si quería enseñar filosofía en la Universidad de Tokio, acogí con especial alegría esta oportunidad de conocer el Japón y su pueblo, sobre todo porque me ofrecía la posibilidad de entrar en contacto con el budismo y, por ende, con una práctica introspectiva del misticismo, pues en incontables ocasiones había oído hablar de la existencia en el Japón de una tradición viviente de la doctrina Zen, cuidadosamente conservada, un arte didascálico que había sido ensayado a través de los siglos, y lo que era más importante, maestros del Zen, extraordinariamente versados en el arte de la dirección espiritual. Apenas comencé a actuar en mi nuevo medio, me dispuse a concretar mis deseos, pero inmediatamente recibí turbadas negativas. Nunca, me dijeron, ningún europeo se había interesado seriamente en la doctrina Zen, y puesto que ella repudiaba el más mínimo vestigio de enseñanza, no podía yo esperar que me satisfaciera teóricamente. Me costó muchas horas perdidas hacerles comprender la razón por la cual quería dedicarme a la forma no especulativa del Zen. Me informaron entonces que prácticamente resultaba casi imposible que un europeo penetrara en este reino de la vida espiritual, quizás el más extraño entre cuantos puede ofrecer el lejano oriente, a menos que comenzara por aprender una de las artes vinculadas a la doctrina. La idea de que debía franquear un estadio de instrucción preliminar no me desanimó. Me sentía plenamente dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario con tal de acercarme un poco más al Zen, y un camino indirecto, por fastidioso que fuera, me parecía siempre mejor que ninguno. Pero, ¿por cuál de las artes Zen me decidiría? Mi esposa, después de algunas vacilaciones, escogió el arreglo floral y la pintura. Por mi parte, me pareció que el arte de los arqueros era el más adecuado para mí, creyendo equivocadamente, según pude comprobar más tarde, que mi experiencia en el tiro con carabina y con pistola facilitaría el aprendizaje. Rogué a uno de mis colegas, Soso Komachiya, un profesor de derecho que había tomado lecciones de tiro con arco durante 20 años y que en la universidad era considerado con razón el mejor exponente de ese arte, que me presentara a su antiguo preceptor, el célebre maestro Kenzo Awa, y me recomendara como alumno. Al principio, el maestro rechazó mi pedido, sosteniendo que ya una vez había incurrido en el error de pretender enseñar a un extranjero y que desde entonces no hacía sino lamentar la experiencia. No estaba dispuesto a hacer una segunda concesión, malgastando en un alumno el peculiar espíritu de ese arte. Solo cuando repuse que un maestro que tomaba tan en serio su trabajo bien podía tratarme como su alumno más joven, y al advertir que realmente deseaba aprender el arte, no por placer, sino por amor a la gran doctrina, me aceptó como alumno junto con mi esposa, ya que desde hace mucho tiempo es habitual en el Japón que las jóvenes también sean instruidas en las reglas de este arte, y la esposa y las dos hijas del maestro lo practicaban con diligencia. Así se inició el largo, intenso curso de instrucción en el cual nuestro amigo Komachiya, que defendiera tan obstinadamente nuestra causa, ofreciéndose casi como garantía nuestra, participaba como intérprete. Me invitaban a concurrir al mismo tiempo a las clases de arreglo floral y pintura en las que intervenía mi esposa, lo cual me brindaba a su vez la posibilidad de obtener una base aún más amplia de comprensión mediante la permanente comparación de estas artes mutuamente complementarias. Capítulo 3. Ya en el transcurso de la primera lección comprendimos que seguir el sendero del arte sin artificio no es cosa fácil. El maestro empezó por mostrarnos varios arcos japoneses, explicándonos que su extraordinaria elasticidad se debe a su particular construcción y al material con que están hechos, el bambú. Pero según su opinión, lo más importante era que observáramos la noble forma que el arco, de más de 1,80 m de longitud, adopta no bien es extendido, y que resulta tanto más sorprendente cuanto más se lo estira. Cuando se lo despliega con toda su extensión, nos explicó, abarca en sí el todo. De ahí que sea tan importante aprender a extenderlo adecuadamente. Luego escogió el mejor y más fuerte de sus arcos, y asumiendo una actitud ceremoniosa y digna, dejó volver varias veces a su posición original la cuerda levemente estirada. Este movimiento produce un agudo chasquido, acompañado de un profundo rasgado, que después de haberlo escuchado cierto número de veces, es imposible olvidar. Tan extraño resulta, tan conmovedoramente se apodera del corazón. Desde la más remota antigüedad, se le ha atribuido el secreto poder de ahuyentar los malos espíritus. Y no me resulta difícil creer que esta interpretación se haya arraigado profundamente en el corazón de todo el pueblo japonés. Después de este significativo introito de purificación y consagración, el maestro nos ordenó que lo observáramos atentamente. Hizo una mueca y colocó una flecha en el arco, extendiéndolo en tal forma que temí por un momento que no resistiera la extensión necesaria para abarcar el todo, y disparó la flecha. Todo esto no solo resultaba conmovedoramente hermoso, sino que parecía haber sido ejecutado con muy poco esfuerzo. El maestro nos dictó entonces sus instrucciones. Ahora haced otro tanto, pero recordad que el tiro con arco no tiene por objeto fortalecer los músculos. Cuando estiréis la cuerda, no debéis ejercer toda la fuerza de que vuestro cuerpo es capaz. Antes bien, debéis aprender a dejar que solo vuestras dos manos actúen, dejando relajados los músculos del hombro y del brazo, como si estos contemplaran la escena impasibles. Solo cuando podáis hacer esto, habréis cumplido una de las condiciones que logran que el acto de estirar el arco y disparar la flecha sean actos espirituales. Con estas palabras se apoderó de mis manos y las fue guiando lentamente a través de las distintas fases del movimiento que deberían ejecutar en el futuro, como si tratara de acostumbrarme a él. Aún en el primer intento con un arco de práctica de mediana resistencia, observé que tenía que hacer mucha fuerza para curvarlo. Esto se debe a que el arco japonés, a diferencia del clásico arco deportivo europeo, no se sostiene al nivel del hombro, posición en que el cuerpo puede ceñirse mejor a él. Por el contrario, una vez colocada la flecha, debe sostenerse el arco con los brazos totalmente extendidos hacia adelante, de manera que las manos del arquero queden situadas un poco más arriba de su cabeza. Lo único que, en consecuencia, el arquero puede hacer en tal circunstancia es extenderlas separadamente a derecha e izquierda, y cuanto más distantes se hallan, más se curvan hacia abajo, hasta que la izquierda, que sostiene el arco con el brazo extendido, viene a descansar al nivel del ojo, en tanto que la diestra, que estira la cuerda, es sostenida con el brazo doblado hacia el hombro derecho, de manera que la extremidad de la flecha de 3 pies sobresale un tanto del borde exterior del arco, tan grande es la distancia. Antes de disparar el tiro, el arquero debe permanecer en esa actitud durante un rato. La fuerza necesaria para practicar este singular método de sostener y extender el arco hacía que mis manos, después de unos instantes, comenzaran a temblar y que mi respiración se hiciera cada vez más difícil, inconveniente que ni siquiera en las semanas que siguieron logré subsanar. La acción de extender el arco seguía siendo un problema para mí, y a pesar de la práctica tanto más esmerada, resistíase a hacerse espiritual. Para alentarme, pensé que debía de haber algún ardid para hacerlo, que el maestro, por alguna razón, no quería divulgar, y puse todo mi empeño en descubrirlo. Firmemente resuelto a lograr mi propósito, continué practicando. El maestro seguía atentamente mis esfuerzos, corregía con serenidad mi rigidez, elogiaba mi entusiasmo, me censuraba por dilapidar mis fuerzas, pero en otros sentidos casi no me daba indicaciones, aunque siempre ponía el dedo en la llaga cuando al estirar yo el arco me decía: «Relájese, relájese», palabra que acababa de aprender. Este era mi punto débil, aunque, es justo decirlo, nunca perdió la paciencia ni dejó de mostrarse amable. Pero llegó el día en que fui yo quien perdió la paciencia y admití que me resultaba materialmente imposible extender correctamente el arco. «No puede hacerlo», explicó el maestro, «porque no respira correctamente. Retenga suavemente el aire después de inspirarlo, de modo que la pared abdominal esté tensa y dilatada, y manténgalo dentro un rato. Luego, vaya expirando con la mayor lentitud y uniformidad posibles. Y después de unos momentos, aspire nuevamente un breve sorbo de aire, inspirando y expirando continuamente, siguiendo un ritmo que acabará por mantenerse solo. Si hace esto correctamente, notará que cada día el disparo de la flecha se hace más y más fácil, pues por medio de esta manera de respirar, descubrirá no solo la fuente de toda energía espiritual, sino que hará que esa fuente fluya con mayor abundancia y se expanda más fácilmente, propagándose por sus miembros cuanto mayor sea su relajamiento. Como si quisiera demostrármelo, estiró su resistente arco y me invitó a colocarme a sus espaldas y palpar los músculos de su brazo. En efecto, estaban totalmente relajados, como si no estuviera realizando esfuerzo alguno. Al principio, practiqué la nueva forma de respiración sin arco ni flecha, hasta que se convirtió en un acto natural y la leve sensación de incomodidad que observé al comienzo fue desapareciendo rápidamente. El maestro concedía tanta importancia al acto de expirar el aire hasta el fin de la manera más lenta y uniforme posible, que para una mejor práctica y un mayor control, hizo que lo combináramos con un ruido semejante a un zumbido, y solo cuando éste se había acallado con nuestro último aliento, nos permitía inspirar nuevamente. La inspiración, dijo cierta vez, une y combina. Al retener el aire en los pulmones, se facilita la acción, y el acto de expirarlo libera y completa mediante la abolición de todas las limitaciones. Pero aún no estábamos preparados para entender el verdadero sentido de sus palabras. El maestro procedió luego a relacionar la respiración, que naturalmente hasta ese momento no había sido practicada solo por ella misma, con el arte de los arqueros. El proceso unificado de extensión del arco y disparo de la flecha fue dividido en dos partes. Tomar el arco, colocar la flecha en su muesca, levantar el arco, estirarlo y dejarlo fijo en el punto de tensión máxima. Luego disparar. Cada uno de estos movimientos comenzaba con la expiración de aire. Era seguido por la firme contención del aliento y finalizaba con la expiración. El resultado fue que la respiración acabó adecuándose espontáneamente y no solo ponía de relieve las posiciones y los movimientos de cada una de las manos, sino que los aunaba en una rítmica secuencia que solo dependía de nuestra capacidad torácica individual. A pesar de estar fraccionado en partes, todo el proceso parecía una sola cosa viviente, íntegramente contenida en sí, y ni siquiera remotamente comparable a un ejercicio gimnástico, al cual se pueden agregar o suprimir fragmentos sin que por ello se altere su significado y carácter. No puedo evocar aquellos días sin recordar, una y otra vez, lo difícil que me resultó aprender a respirar correctamente. Aunque inspiraba técnicamente bien, cada vez que intentaba mantener relajados los músculos de mis brazos y hombros mientras extendía el arco, los músculos de las piernas se me ponían rígidos, como si toda mi vida dependiera de un pie firme y de una posición segura, o como si, a semejanza de Anteo, tuviera que extraer mis fuerzas de la tierra. A menudo al maestro no le quedaba otra alternativa que apoderarse con la rapidez del rayo de uno de los músculos de mi pierna y presionarlo en un punto particularmente sensible. En una ocasión en que, para excusarme, advertí que estaba esforzándome conscientemente por mantenerme relajado, el maestro me respondió: «Ese es precisamente el problema. Usted se esfuerza en pensar en ello. Concéntrense enteramente en su respiración como si no tuviera otra cosa que hacer». Me llevó mucho tiempo lograr lo que el maestro quería, hasta que por último lo conseguí. Aprendí a perderme en la respiración, y con tanta facilidad que a veces tenía la sensación de no estar respirando, sino, a pesar de lo extraño que ello pueda parecer, siendo respirado. Y aun cuando en momentos de reflexión me debatía contra esta atrevida idea, no podía dejar de reconocer que la respiración brindaba realmente todo cuanto el maestro me había anunciado. En algunas ocasiones, cada vez más a menudo a medida que iba pasando el tiempo, extendía el arco y lo mantenía tenso hasta el momento del disparo, mientras todo mi cuerpo permanecía en total relajamiento, sin que pudiera explicarme cómo había ocurrido. La diferencia cualitativa entre estos pocos tiros satisfactorios y los incontables fracasos era tan convincente que estaba dispuesto a admitir que al fin había acabado por comprender lo que significaba en realidad extender el arco espiritualmente. Así, lo que había estado tratando vanamente de lograr no era un ardid técnico, sino la liberación del dominio de la respiración a través de nuevas y fabulosas posibilidades. Y digo esto no sin experimentar ciertos recelos, pues conozco muy bien la tentación de sucumbir a una poderosa influencia y dejándose cegar por el autoengaño, exagerar la importancia de una experiencia solo por el hecho de que es insólita. Pero a pesar de toda posible equivocación y de tanta grave reserva, la verdad es que los resultados obtenidos merced a la nueva técnica de respiración, pues con el tiempo llegué a estirar el resistente arco del maestro con los músculos relajados, era demasiado evidente para ser negados. Cierto día, comentando todo esto con nuestro amigo Comachilla, le pregunté por qué razón el maestro se había limitado durante tanto tiempo a contemplar mis infructuosos esfuerzos por estirar espiritualmente el arco y por qué no había hecho hincapié desde el principio en la necesidad de respirar correctamente. Un gran maestro, respondió Comachilla, tiene que ser al mismo tiempo un gran preceptor. Aquí, entre nosotros, las dos cosas van a la par. Si hubiera comenzado las lecciones con ejercicios respiratorios, nunca habría podido convencer a usted de que debe precisamente a esos ejercicios algo decisivo. Era necesario que usted fracasara primero en sus esfuerzos, que naufragara en sus propios intentos antes de estar preparado para recoger el salvavidas que le ofrecía. Créame, sé por experiencia personal que el maestro lo conoce muy bien a usted, como a cada uno de sus otros alumnos, mejor de cuanto nos conocemos usted y yo. Él lee en las almas de sus alumnos mucho más profundamente de cuanto ellos mismos quisieran admitirlo. Capítulo 4. Ser capaz, después de un año de esfuerzos, de extender espiritualmente el arco, esto es, con una especie de fuerza sin esfuerzo, no es ninguna hazaña. No obstante, me sentía satisfecho, pues había empezado a comprender por qué la técnica de autodefensa, mediante la cual se derriba al adversario cediendo inesperadamente, con fácil elasticidad a su enérgico ataque y volviendo así contra él su propia fuerza, es conocido con el nombre de el arte gentil. Desde las épocas más remotas, su símbolo ha sido el agua, dócil y no obstante indomeñable, por lo que Lao Tse pudo decir con profunda veracidad que la vida recta es como el agua, de todas las cosas la más dócil y que, sin embargo, puede dominar a la más fuerte de todas las cosas. Por lo demás, solía repetirse en la escuela una frase del maestro que había dicho que aquel que en el comienzo hace buenos progresos tropieza luego con las más grandes dificultades. Para mí, el comienzo había estado lejos de ser fácil. No tenía derecho, pues, a sentir confianza con respecto a lo que se avecinaba, es decir, las dificultades que ya había empezado a sospechar. El segundo paso consistía en el aprendizaje de la liberación de la flecha. Hasta ese momento se nos había dejado hacerlo al azar. Esta fase de la enseñanza estaba, podríamos decir, entre paréntesis, como si se hallara al margen de los ejercicios, y lo que le sucedía a la flecha no había tenido entonces mayor importancia. En tanto penetrara en el rollo de paja prensada, blanco y banco de arena a la vez, el honor estaba satisfecho. Además, acertar el blanco no era en sí mismo ninguna hazaña, ya que el rollo de paja estaba a lo sumo a unos 10 pasos de distancia del arquero. Hasta ese momento, yo no había hecho otra cosa que soltar la cuerda tensa cuando el acto de sostenerla en el punto de mayor tensión se había hecho insoportable, cuando sentía que, si quería que mis manos separadas volvieran a unirse naturalmente, no me quedaba otro recurso que ceder. La tensión no es en ningún sentido dolorosa. Un guante de cuero con un pulgar rígido y forrado impide que la presión de la cuerda moleste y reduzca prematuramente la fuerza de su asimiento en el punto de mayor tensión. Cuando se extiende el arco, el pulgar es arrollado en torno de la cuerda, inmediatamente debajo de la flecha y recogido hacia adentro. Los tres primeros dedos deben ser apretados con fuerza sobre él, sosteniendo al mismo tiempo la flecha, por lo tanto, con firmeza. El disparo significa abrir los dedos que oprimen el pulgar y luego soltarlo. Mediante el fuerte tirón de la cuerda, el pulgar es arrancado de su sitio y extendido. La cuerda se sacude y la flecha vuela hacia el blanco. Hasta ese momento, cada vez que disparaba, mi tiro siempre estuvo acompañado por una fuerte sacudida que se hacía sentir en una intensa, visible vibración de todo mi cuerpo y que afectaba tanto al arco como a la flecha. Salta a la vista la imposibilidad de lograr con este sistema un tiro suave y sobre todo certero. Estaba condenado a que mi tiro fuera siempre vacilante. «Todo lo que ha aprendido hasta ahora», me dijo un día el maestro, cuando no halló ya nada que objetar a mi técnica de relajamiento para extender el arco, «no ha sido otra cosa que una mera preparación para el disparo. Ahora debemos enfrentar una tarea nueva y especialmente ardua, que nos conducirá a una nueva etapa en el arte del tiro con arco». Con estas palabras, el maestro se apoderó de su arco, lo extendió y disparó hacia el blanco. Solo entonces, al contemplarlo expresamente, observé que aunque su mano derecha, súbitamente abierta y liberada por la tensión, volvía hacia atrás con una sacudida, no repercutía en ninguna vibración del cuerpo. El brazo derecho, que antes del disparo había formado un ángulo agudo, se abría de un tirón, pero volvía luego suavemente a su posición normal. La inevitable sacudida había sido amortiguada y neutralizada. Si la fuerza de la descarga no se traicionara en el agudo tap de la cuerda trémula y en el poder de penetración de la flecha, nunca se sospecharía siquiera su existencia. Al menos en el caso del maestro, el disparo parecía tan simple y fácil como un juego de niños. La ausencia de fuerza en una acción que exige una gran dosis de energía es un espectáculo cuya belleza estética es reconocida en Oriente en forma asaz sensible y complacida. Pero aún más importante para mí, y en esta época difícilmente podía yo pensar de otra manera, era el hecho de que la certeza de dar en el blanco pareciera depender de la suavidad del disparo. Conocía por propia experiencia en el tiro con carabina la importancia que adquiere el hecho de desviarse, aunque sea levemente, de la línea de visión. Todo cuanto había aprendido y logrado hasta entonces, de pronto se había tornado claramente inteligible desde este punto de vista. Extensión relajada del arco, asimiento relajado en el punto de tensión máxima, disparo relajado del tiro, amortiguamiento relajado del retroceso. ¿Acaso no estaba todo esto al servicio del propósito de acertar el blanco y no era esta precisamente la razón por la cual estábamos aprendiendo el arte del tiro con arco a través de tantas dificultades y paciencia? ¿Por qué entonces el maestro nos había dado a entender que el proceso al cual estábamos dedicados excedía ampliamente todo cuanto habíamos aprendido y practicado hasta ese momento y a lo que ya nos habíamos habituado? Sea como fuere, seguí practicando, diligentemente y conscientemente obediente a las instrucciones del maestro, a pesar de lo cual todos mis esfuerzos resultaban vanos. A menudo solía parecerme que disparaba mejor antes, cuando me limitaba a saltar la flecha al azar, sin pensar en lo que estaba haciendo. Sobre todo notaba que no podía abrir la diestra, especialmente los dedos que oprimían el pulgar sin hacer un esfuerzo. La consecuencia era una sacudida en el momento de lanzar la flecha, de manera que ésta vacilaba en su trayectoria, pero aún era menos capaz de amortiguar el movimiento de la mano súbitamente liberada. El maestro, impertérrito, seguía demostrándonos prácticamente cuál era el disparo correcto, y yo, sin amilanarme, trataba ansiosamente de imitarlo, obteniendo como único resultado de mis afanes que mi inseguridad inicial fuera haciéndose cada vez más acentuada. Me parecía a un 100 pies, incapaz de moverse del lugar en que se hallaba después de haber tratado infructuosamente de adivinar qué orden debían seguir sus patas. Evidentemente, el maestro estaba menos horrorizado que yo por mi fracaso. ¿Sabía por experiencia que tenía que suceder así? «No piense en lo que tiene que hacer. No reflexione en cómo hacerlo», exclamaba. «El tiro solo se produce suavemente cuando toma al arquero por sorpresa. Debe ser como si la cuerda atravesara súbitamente el pulgar que la sostiene. No debe abrir la diestra deliberadamente». Se sucedieron así semanas y semanas de infructuosa práctica. Podía tomar una y otra vez por modelo la forma en que el maestro disparaba, observar con mis propios ojos atentamente cómo se originaba el disparo correcto, pero ni una sola vez mis esfuerzos fueron coronados por el éxito. Sí, esperando en vano el disparo, cedía a la fuerza de la tensión porque ésta comenzaba a hacerse insoportable. Entonces mis manos eran lentamente separadas al unísono y el tiro fracasaba. Si resistía firmemente la tensión hasta quedar jadeante, solo podía hacerlo pidiendo ayuda a los músculos de hombros y brazos. Quedaba entonces de pie allí, inmóvil, como una estatua, solía decir burlonamente el maestro, pero tenso, ya que todo mi relajamiento se había evaporado. Quizá por azar o porque el maestro así lo hubiera deliberadamente dispuesto, un día nos encontramos reunidos en torno de una taza de té. Aproveché la ocasión para hablar de la cuestión y le dije claramente lo que sentía. «Comprendo perfectamente», le dije, «que la mano no debe abrirse con una sacudida para que el tiro no se eche a perder». Pero por más que lo intento, siempre me sale mal. Si aprieto la mano lo más fuerte posible, no puedo evitar que se sacuda cuando abro los dedos. Si trato, en cambio, de mantenerla relajada, la cuerda se suelta antes de haber alcanzado su punto máximo de extensión. Inesperadamente, es verdad, pero demasiado pronto, sin embargo. Me debato entre estos dos fracasos y no veo ninguna salida. «Debe sostener la cuerda extendida», repuso el maestro, «como un niño de pecho se aferra al dedo que se le ofrece. Se aferra tan firmemente que uno se maravilla ante la fuerza del diminuto puño, y cuando suelta el dedo no produce la menor sacudida. ¿Sabe por qué? Porque un niño no piensa: ahora soltaré el dedo para tomar esta otra cosa». Totalmente inconsciente de sí, sin propósito, se vuelve de una cosa a otra distinta, y diríamos que juega con ellas como si no fuera igualmente verdad que las cosas están jugando con el niño. «Creo comprender la alusión que encierra su comparación», observé, «pero ¿no estoy en una situación diametralmente distinta? Cuando he estirado el arco, llega un momento en que siento, a menos que el tiro se precipite, no podré seguir soportando la tensión. ¿Y qué sucede entonces? Simplemente me quedo sin aliento y por lo tanto debo disparar el tiro de una buena vez, lo quiera o no, pues ya no puedo esperar más». «Acaba de hacer una excelente descripción», replicó el maestro, «acerca de dónde reside precisamente la dificultad. ¿Sabe por qué no puede esperar el tiro y por qué se queda sin aliento antes de que haya llegado? El tiro correcto en el momento debido no llega porque usted no se deja ir. No espera la realización, sino que se asegura el fracaso. Mientras sea así, no tiene otra alternativa que producir usted mismo algo que debería ocurrir independientemente de su voluntad. Y mientras sea usted quien lo produzca, su mano no se abrirá en la forma de vida, como se abre la mano de un niño, como la piel de una fruta madura. Tuve que admitir ante el maestro que esta interpretación me dejaba más perplejo que nunca. Fundamentalmente, dije, lo que hago es extender el arco y disparar la flecha con el objeto de dar en el blanco. La extensión del arco es, por ende, un medio orientado hacia un fin y no puedo pasar por alto esta relación. El niño ignora todo esto, pero para mí ambas cosas no pueden disociarse. «El verdadero arte», exclamó el maestro, «carece de propósito, de fin determinado. Cuanto más obstinadamente trate de aprender a disparar la flecha para acertar el blanco, menos logrará lo primero y más se alejará de lo segundo. Lo que se interpone en su camino es el hecho de que usted posee una voluntad demasiado terca. Usted piensa que lo que no hace por sí mismo simplemente no sucede. Pero si usted mismo me ha dicho a menudo que el tiro con arco no es un pasatiempo, un juego sin objeto, sino una cuestión de vida o muerte. Y lo sostengo. Los maestros arqueros decimos, un tiro, una vida. El significado de esto aún no lo comprendo, pero quizá le ayude otra imagen que alude a la misma experiencia. Los maestros arqueros decimos, con el extremo superior del arco, el arquero penetra el cielo. Del extremo inferior, como si estuviera sujeta por un hilo, pende la tierra. Si el tiro es disparado con una sacudida, corremos el peligro de que el hilo se rompa. Para la gente voluntariosa y violenta, la ruptura es definitiva y quedan suspendidos en el terrible centro, entre la tierra y el cielo. ¿Qué hacer entonces? Pregunté meditativamente. Aprender a esperar como es debido. ¿Y cómo se aprende eso? Dejándose ir, dejando atrás a usted mismo y todo lo suyo en forma tan decisiva que solo quede de su persona una tensión sin objeto.